Amanecer en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Ed Sheeran lanzó una versión de esta canción Baby One More Time de la cantante Britney Spears, la princesita del pop, que lanzó esta canción por allá el 23 de octubre de 1998. 11 de la mañana y 5 minutos. Bienvenidos a el lado B del cassette en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Voy hacia las redes sociales, voy para Facebook, la FM Colombia. Ahí voy a saludar a varios oyentes que han estado participando en la mañana del viernes, fin de semana para nuestra generación. Saludo a Jorge Iván Ospina, que dice: Drixe, saludos, parcero, y muchas bendiciones. Quisiera grabar en el cassette No One. Gracias, la FM, siempre la número uno de los clásicos. Carlos Andrés Barrio Posada dice: buenos días, Drixe, quiero grabar en mi cassette Party All The Time de Eddie Murphy, la FM, siempre. Gracias. Y también está por ahí Carlos Martínez Gallego, que dice: buen día a todos, me gustaría grabar el cassette Lineer con Sending All My Love. Sí, señor, Lineer con Sending All My Love. Yo escucho la FM siempre, hombre. Gracias por estar ahí conectado con la número uno, al igual que a Carlos, al igual que a Jorge y todas las personas que están ahí, los que le han dado like a la publicación. Vamos a darle gusto a uno de los tres, a Carlos Andrés Barrios Posada. Vuelvo y reitero su saludo. Dice, buenos días, quiero grabar en mi cassette Party All The Time de Eddie Murphy, la FM siempre. Pues aquí está esta canción de el actor y cantante en su momento, Eddie Murphy. Esto se llama Party All The Time. ¡Ja, ja! Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Ya viene Paul McCartney, Tom Limited, Rod Stewart y Big Mountain en la mañana del viernes 10 de julio en la número uno de los clásicos, la FM siempre. La número uno de los clásicos siempre, la FM. Mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre.

times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ooh, all that I need is you. All that I ever need. And all that I want to do is hold you forever, forever and ever. Hey! Se llama el trabajo discográfico de 1987 con Starship y la canción Nothing's Gonna Stop Us Now, una canción que es banda sonora de la película Maniquí 1 y 2, soundtrack de esta gran película de la década del 80. Creo que la segunda fue por allá comenzando los 90 o a mitad de los 90, la verdad se me olvida el año de la década del 90 en la que esta segunda película fue mostrada, fue presentada y la gente tuvo la oportunidad de verla. Recuerdo que la vi en el teatro SIT, si no estoy mal, en el SIT, si no estoy mal, cuando los teatros abundaban por cantidades en el sector del centro. 11:22, hoy tenemos un duelo increíble, un Spanglish que nos va animando en medio de el frío, de la lluvia, del poco calor que hace por estos días en nuestra ciudad. La canción que escuchan de fondo se llama Matador de los Fabulosos Cadillacs. La voz de Vicentico, una voz increíble y una canción brutal. Me dicen el matador, me están buscando. ¿Cómo te extraño, Tribuna Norte? ¿Cómo te extraño? Los estoy esperando. Los sureños, ¿cómo extrañarán su sur también? Un abrazo para las dos hinchadas, la del Deportivo Independiente de Medellín y la del Rojo, Rojo, Rojo Locura, y la hinchada Atlético Nacional, el Verde Esperanza, como le llaman algunos hinchas a su equipo del alma. Soy Drixer, esta canción de los Fabulosos se van a enfrentar a esta canción de los Rolling Stones. I can get no satisfaction. Otro de esos grandes hits de esta banda de Mick Jagger, la banda liderada por una de las bocas más grandes del rock and roll. Minutos voy a publicar este mano a mano a través de las redes sociales para que ustedes escojan entre esta canción de los Rolling Stones se llama I Can Get No Satisfaction o Satisfaction. Y Matador de los Fabulosos Cadillacs. En la número uno de los clásicos, la FM 106.9, tenemos oyentes al aire que programan sus clásicos favoritos. Mi gente de la FM, muy muy buenos días. Reciban un saludo muy muy fraternal. Como siempre, una bendición poderlos escuchar. Me complacen con Losing My Religion de R.E.M. Mil y mil gracias. Aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo a Liliana Gutiérrez, una excelente maestra que en estos momentos de pandemia se está desempeñando de una forma increíble. Mi gente de la FM, Dios los bendiga. Renzo Benítez, un excelente fin de semana. Abrazos. La número uno de los clásicos, siempre, la FM. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. La FM, siempre, siempre. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Siempre. Siempre. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Sad enough.

clouds are stuck in islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't. Esta banda de reggae de San Diego, California, en los Estados Unidos, se hizo notar, y de qué manera, con su cover, con este cover, para ser más exactos, de la versión de Peter Frampton, de 1975, de Baby, I Love Your Way, canción que los llevó a los primeros puestos del conteo de Billboard, exactamente el número uno a principios de 1994. 11 de la mañana y 42 minutos, la dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez, ya en nuestros perfiles. Está la imagen del mano a mano de hoy. En Facebook, la FM Colombia. En Twitter, arroba la FM Medellín. En Instagram, la FM Medellín. Saludamos rápidamente a oyentes que ya se han conectado con este mano a mano el día de hoy. Saludo a John Jairo. Saludo a Valentina Tavares, a Jaime, a Edwin y a Jaime Vasco, que ya han dejado su voto por esta canción. De los fabulosos Cadillacs. ¿Cómo se extraña el estadio? Vuelvo y lo digo otra vez. Qué falta hacen algunas cosas, pero yo siento que lo de todo lo que extraño es el estadio Atanasio Girardot. Esta canción se va a enfrentar a este poderoso clásico de todos los tiempos con una banda indiscutible. Escuchen bien, indiscutible. Los Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction en la FM. Satisfaction en la número uno de los clásicos, la FM 106.9, y tenemos oyente que a esta hora programa su clásico favorito al aire en la número uno de los clásicos. Gente de la FM, muy muy buenos días, reciban un saludo muy muy fraternal, como siempre una bendición poderlos escuchar. Bueno, usted ya sonó ahorita, papá. Muchas gracias. No es por este lado, es por otro lado, porque usted ya programó su canción. Muchas gracias, un abrazo, Dios lo bendiga. Voy para Instagram mejor, eso sí. Saludo a Frank, que dice, buen día, hoy es viernes, época de pandemia, cuidémonos todos. Quiero grabar en el cassette Everybody de Black Box. Gracias, la FM 106.9. Ow.